Arrancamos este segundo bloque de La Lucha que nos parió. Lo que vamos a hacer es escuchar nuevamente otro audio de otro homenaje que se realizó en la ciudad de Mar del Plata, un poquito más extenso que el anterior. En este caso nos vamos a ubicar imaginariamente en el Salón Central de los Tribunales de la calle Brown y Tucumán. Allí la AJB históricamente todos los días 6 hace una asamblea en conmemoración de la Noche de las Corbatas. Recordamos a los abogados detenidos desaparecidos. Allí hablamos un poco, escuchamos a los restos de los compañeros como enojaban a los abogados laboralistas desaparecidos durante la Noche de las Corbatas. Así que sin más preámbulo, escuchamos parte de lo que fue esa asamblea que se dio a eso de la 1 de la tarde aproximadamente en el Salón Central del Tribunal Oral, Tribunales, ahí en Brown y Tucumán. Allí se desarrolló esta asamblea que vamos a estar escuchando. Primero que nada, les quería dar la bienvenida a esta asamblea, agradecerles su presencia en el día de hoy. Muchos compañeros y compañeras, muchos amigos y amigas con los cuales recorremos las calles de Mar del Plata habitualmente, con las cuales compartimos muchas luchas y muchas también actividades como esta, como las que estamos realizando en el día de hoy. Nosotros como departamental Mar del Plata de la Sección Judicial Bonaerense realizamos esta asamblea desde el año 2012, todos los años, para recordar a los abogados víctimas de la Noche de las Corbatas. No solo los abogados y sus familiares que fueron desaparecidos entre el 6 y el 8 de julio del año 77, en el cual ahora se cumple 40 años, sino también, bueno, recordamos a quien entonces era el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Mar del Plata, compañero abogado Pepe Verde, que fue secuestrado junto a su esposa unos días después, como parte del mismo episodio y de la misma actividad represiva que las Fuerzas Armadas desplegaron contra los abogados de los trabajadores y trabajadoras. Esta asamblea que nosotros hacemos es obviamente para recordar este episodio, pero también para reivindicar a estos abogados que pusieron su profesión, su saber profesional al servicio de las luchas y de la conquista de la clase trabajadora. Y fue ese el motivo por el cual lo fueron a buscar. En un contexto difícil, en un contexto de disputa, en el cual el terrorismo de Estado se implementó en nuestro país con el objetivo claro de debilitar las organizaciones sindicales y políticas que luchaban junto a la clase trabajadora, en ese contexto y con esa decisión fueron a buscar a estos abogados, trabajadores, que como decía antes, ponían su saber profesional al servicio de la clase con el objetivo claro de debilitar las luchas y conquistas que habíamos conseguido hasta ese momento como trabajadores. Es por eso que lo reivindicamos hoy en una asamblea de trabajadores y en una asamblea que se da en un lugar muy particular. En un ámbito como este, en el Poder Judicial, ¿sí?, que fue una de las patas de la represión. El Poder Judicial que fue cómplice del terrorismo de Estado, sin el cual, sin su participación, no se hubiera dado, por lo menos de la manera en que se dio. Poder Judicial que aún hoy sigue albergando a gente que participó dentro de los organismos de represión, ¿sí?, como en el caso del fiscal general Fernández Garello, que fue agente de la DIPA, o algunos funcionarios que en ese entonces no cumplieron con su trabajo, no solo eso, sino que fueron cómplices de las desapariciones, en particular de los compañeros abogados de la Noche de la Corbata, y que siguen hoy trabajando y refugiándose en los fueros que le da su cargo, como el juez Luis Pedro Hoff. Así que bueno, en ese marco es el que nosotros nos tomamos este tiempo en medio de tantos conflictos, la lucha salarial y todas las luchas que cotidianamente desarrollamos para reivindicar a estos compañeros y para seguir reclamando justicia con ellos y contra todos los cómplices y participantes del terrorismo de Estado que aún hoy se refugian en sus cargos para impedir que la justicia avance en la investigación y en la condena de estas personas y personeros que, como ya decía antes, fueron una pieza fundamental desde el Poder Judicial y lo siguen siendo para la protección de los responsables del terrorismo Estado. Yo le paso ahora el micrófono a nuestro secretario general, Mariano Fernández, para que a su vez dé inicio formal a la asamblea. Bueno, primero, como dijo Alberto, agradecerles a todos y todas la presencia. Fue claro en el motivo por el cual nosotros hacemos año tras año esta asamblea, que era una deuda que teníamos como organización sindical con los compañeros abogados víctimas del terrorismo de Estado, pero con toda la militancia en general que sufrió el terrorismo de Estado en nuestro país. Nosotros hacemos siempre esta asamblea porque, como eran abogados que se identificaban con la clase trabajadora, hoy si estuviesen vivos estarían acá, ¿no? Acompañándonos, asesorándonos, porque se sentían no profesionales que asesoraban a trabajadores, sino se sentían una herramienta de lucha junto a los trabajadores por sus reivindicaciones. Esto creo que es lo que lo distingue del común de los profesionales del derecho. No eran abogados valientes, eran herramientas técnicas al servicio de los trabajadores con los cuales se identificaban por ese interés de clase que consideraban que era un interés común hacia ellos. Y por eso ejercían la profesión como lo hacían. Y también tiene características particulares esta asamblea porque se da en el marco de un conflicto colectivo salarial como el que estamos llevando adelante los judiciales y en el marco de las primeras 24 de las 48 horas de paro que tenemos hoy en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Se conjugaron un montón de situaciones, pero que le dan, digamos, el marco exacto a este acto de memoria, de verdad y de justicia. Nosotros también ponemos, desde que comenzamos a realizar esta asamblea, ponemos el hincapié, como bien decía Alberto, en el carácter de cómplice que tuvo el Poder Judicial. Digo, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, por lo tanto, si la última dictadura militar implementó un terrorismo de Estado, el Poder Judicial no estaba afuera. No era que hacía lo que podía hacer o que hizo lo que pudo en un contexto de adversidad. Si uno estaba adentro como magistrado, o hacía lo que tenía que hacer o era cómplice, no había muchas opciones. Y en los casos en los cuales Alberto mencionó, fue clara la participación. Por acción, por omisión, o por comisión, por omisión, como decimos técnicamente aquellos que trabajamos acá adentro. Pero hay hechos concretos que marcan cómo el Poder Judicial, digo, que dan el sustento o el fundamento de por qué el Poder Judicial, nosotros decimos que fue cómplice, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el año 1977, sacó una resolución administrativa por la cual le recomendaba a todos los jueces de la Provincia de Buenos Aires que no respondieran ningún pedido de informe, que no pidieran informes ante las presentaciones de habeas corpus a ninguna de las tres fuerzas que en ese momento dirigían los destinos del país. Creo que eso es claro. Y más claro es que la misma Suprema Corte de Justicia recién deroga ese acuerdo de la dictadura pasado 20 años de democracia. No lo derogaron el día inmediato posterior al tomar posesión con el restablecimiento de la democracia. Esperaron más de 20 años para tomar esa decisión. Digo, esto también es un dato claro de dónde está parado, dónde estuvo y dónde está parado el Poder Judicial. Por otro lado, y creo que es mucho más gráfico también. Recordemos que en el caso del Negro Moreno, del abogado laboralista de Olavarría, cuando el juez Pagliere anduvo buscando, tratando de llegar a dar con el doctor Moreno, si era posible encontrarlo con vida y si no, de encontrar el cuerpo del doctor Moreno, fue llamado por el presidente de la Corte en aquel momento y le dijo, le aconsejó, ¿no? Como hacían en aquellos momentos esos consejos, que eran imperativos, no eran consejos propiamente dicho, le aconsejó de que tenía que estar trabajando en su escritorio y no dando vuelta buscándolo a Moreno. Digo, el presidente de la Corte dijo eso. Con lo cual, el posicionamiento político del Poder Judicial es claro. Por otro lado, con la vuelta de la democracia, la justicia está funcionando como reservorio, como un lugar donde se pueden reciclar a aquellos partícipes del terrorismo de Estado, con los dos ejemplos que dio, los dos ejemplos locales que ha dado acá Alberto, tanto en el caso del doctor Koch, que en el jury, acá hay un dato que también es relevante para ver el posicionamiento actual de la Corte. En el jury, cuando se trataba de la destitución o no del doctor Koch, en el primer voto que fue del presidente de la Corte de aquel momento, de esta Corte, que era el doctor Hitler, dijo que el doctor Koch cometió irregularidades administrativas, pero no eran delitos de lesa humanidad. ¿No? Cuando ya no sé cuántos tribunales en el país, federales, pasando por la Corte, dijeron de que el gobierno de la dictadura de 1976 al 83 estableció el terrorismo de Estado en nuestro país. Bueno, para la Corte de la Provincia de Buenos Aires, evidentemente no era terrorismo de Estado, sino que eran irregularidades administrativas en el marco de, no sé, una democracia vigilada, no sé cómo la denominaría. Pero eso es claro. Por otro lado, el caso del fiscal general, que fue un funcionario de la policía de la provincia de Buenos Aires, que primero lo negó y después lo salió a reconocer, pero a decir que él estaba asignado a tarea de inteligencia con Chile en el marco del conflicto Argentina-Chile, ¿no? Eso, no sé, para la Copa América se puede usar ese argumento, para cualquier argumento futbolero, pero concretamente y en términos políticos estaba integrada un lugar clave dentro del aparato represivo del Estado en un momento donde ese sector del Estado tenía claramente la decisión política de la persecución o de marcar a aquellos compañeros que después iban a ser víctimas del secuestro, la detención, la tortura, el asesinato o el exilio. Y después tenemos otros personajes también, no solamente en Mar del Plata, tenemos el juez Camarista Casanero en Quilmes, tenemos el fiscal general de Morón, Nieva Woodley, que también fueron funcionarios de la última dictadura militar y están en el Poder Judicial y se valen de los fueros que le da su condición de magistrado para no ir a rendir cuentas en la justicia. Así que bueno, digo, tenemos muchos y vastos fundamentos de sobra para decir, afirmar, de que el Poder Judicial fue cómplice ayer, pero que continúa siendo cómplice hoy después de vuelta a la democracia en nuestro país. Los 40 años del hecho concreto de la desaparición de los compañeros víctimas de la noche de la corbata, ese hecho también está impune respecto de la pata judicial. Es decir, es fácil, o es mucho más fácil, mejor dicho, no es fácil, porque ya también llegó un proceso, poder sentar a los responsables militares, políticos militares, pero la pata civil cuesta muchísimo más sentarla en el banquillo y exigirle que rinda cuenta de lo que hizo durante el terrorismo de Estado. Y el Poder Judicial tiene un privilegio especial en ese aspecto. Así que bueno, quería remarcar esos aspectos porque para nosotros son relevantes. Le vamos a dar el formato de asamblea, aquel que quiera pedir la palabra y decir algo, que por favor diga de qué organización es y demás, porque no quiero mencionar a cada uno, porque siempre me ha pasado en los años anteriores, nos ha pasado de que nos olvidábamos de alguien y no queremos ser descortés en ese aspecto. Le voy a pasar le voy a dar la palabra al compañero Máximo Onetti de Hijos y agradecerle en nombre de Maxi, a la organización Hijos, porque parte de la complicidad del Poder Judicial fue el silencio que hay acá adentro respecto de la figura de José Verde. Nosotros nos enteramos que José Verde había sido una de las víctimas de la noche de las corbatas y secretario general de la JB, porque Leonora un día vino y nos dijo, muchachos, Verde era el secretario general de la JB, una de las víctimas de la noche de las corbatas. A partir de ahí empezamos a investigar sobre la presencia de Verde, dónde trabajaba, era secretario en un tribunal de menores, el juez era Menchaki, creo, si mal no recuerdo, pero jamás nadie nunca habló del doctor Verde acá adentro. Y ese silencio es también parte de la complicidad, ¿no? Así que bueno, dicho esto, le doy la palabra a Marcelo. En nombre de Hijos y de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, agradezco y agradecemos en primera medida a JB por hacer año tras año esta asamblea tan importante y en este lugar, ¿no? Tan importante que acá se escuche la voz de los trabajadores. Y básicamente cuando lo escuchaba a los dos compañeros, digo, queda poco para agregar. Lo que me parece a mí importante resaltar es el recuerdo de los compañeros abogados detenidos desaparecidos, pero también más allá de su marco de abogados, sino que todos y cada uno de ellos eran militantes políticos, militantes del campo popular y revolucionario, y utilizaban el derecho como herramienta para la defensa del trabajador y del pueblo obrero. Me parece que es fundamental resaltar a los abogados laboralistas desaparecidos en la noche de las corbatas como abogados, pero también fundamentalmente como militantes políticos del campo popular y revolucionario. Digo, a partir de eso se generan un montón de cuestiones que, si quieren, como ejemplo, podamos poner el convenio del año 75, que la gran mayoría de ellos redacta o termina asesorando a la hora de plasmarlo. Así que me parece que no hay más palabras más que sumarnos a lo que decían los compañeros de la JB. No olvidarse que en este lugar hay trabajando gente que fue cómplice de la desaparición de los compañeros. Cuando hablamos de no olvidar, es eso, es no olvidar de que acá dentro de este edificio hay gente que fue cómplice de la desaparición de los compañeros de la noche de las corbatas y que no vamos a descansar hasta verlos presos, porque ahí es donde, el lugar en donde tienen que estar. Así que gracias a todos por haber venido y principalmente gracias a los compañeros de la JB que año tras año hacen esta asamblea. Sabemos que muchas veces contra viento y marea, pero logran todos los días que se arranca a cumplir el aniversario por la noche de las corbatas hacer esta asamblea tan importante por la situación de judiciales de judicial bonaerense. Así que gracias en serio, insisto, y perdón que sea reiterativo en esto de recordar a los compañeros abogados desaparecidos como abogados que utilizaban el derecho como herramienta en la lucha popular y revolucionaria en aquellos años tan complicados. Gracias. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar junto con los compañeros de la JB dando la charla hablando de la complicidad judicial durante la dictadura. A partir de las 6 de la tarde, Santa Fe 2946, y después a las 9 va a haber una peña con música y demás, también para cerrar, si quiere, esta semana cargadísima de distintos eventos para recordar a los compañeros abogados detenidos desaparecidos en la noche de las corbatas y de la mano de los compañeros de la JB el sábado 6 de la tarde en Santa Fe 2946. Quería no olvidarme de mencionar, bueno, que obviamente esta asamblea cuenta con el apoyo y nos han mandado, así lo han hecho llegar, de la Comisión Directiva Provincial de la Asociación Judicial Bonaerense. Pablo Gramovich nos mandó la adhesión, lo mismo el compañero Hugo Blasco, secretario general de la Federación Judicial Argentina, Víctor Mendivil, también nos hizo llegar de parte de la Comisión Provincial por la memoria, sin perjuicio de que está Susana Méndez acá también como integrante, y Yamila, por ahí no lo logro, pero porque nos vemos permanentemente, estamos en diferentes actividades. También nos ha mandado la lesión y saludo, como habitualmente lo hace cada vez que hacemos esta asamblea, Martín Almada, abogado paraguayo que descubrió los archivos del Plan Cóndor. Y siempre, bueno, nos manda la fuerza, el saludo y está pendiente vía internet de todas las los actos y las movidas de, por la memoria y verdad y justicia que realizamos desde Mar del Plata. Así que lo quería también mencionar a Martín, porque siempre está, digo, por más que físicamente está lejos, pero él siempre está presente con nosotros en cada una de las actividades que realizamos. Quería leer la edición que nos trajeron acá los compañeros de la Asociación Bancaria. La Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata adhiere a este acto al cumplirse 40 aniversario de la Noche de las Corbatas, producto de uno de los tantos operativos montados durante la época del terrorismo de Estado. La maquinaria del secuestro, desaparición, tortura y asesinato se instaló a partir del 6 de julio de 1977 en nuestra ciudad. Figuras como la de Norberto Centeno y tantos otros compañeros valiosos para el movimiento obrero fueron masacrados y nuestra organización gremial les rinde homenaje. Firmado Miguel Miguel Monti, secretario general, y Guillermo Martínez, secretario general junto, que está aquí presente y nos está. Muchas gracias. Gracias. Pedir la palabra y decir algo, el micrófono está abierto. Hola, buenos días. En nombre del Frente por los Derechos Humanos y la Dignidad de Mar del Plata, nos hacemos presentes, como hemos hecho años anteriores, justamente en esta acción enorme de reivindicar no solo a los compañeros desaparecidos, sino a lo que fue su ideal, aquel proyecto de país o de un modelo diferente en el cual todos pudiéramos vivir con una cierta equidad de derechos y de igualdad. Así que nosotros estamos aquí, pero no debemos dejar tampoco de mencionar este último ataque que a nuestro entender ha habido desde el Poder Judicial en relación al famoso 2x1. Y digo que es un ataque porque esta ley había sido derogada y ahora la sacan como de una galera, pero no la saca solamente el Poder Judicial, la Suprema Corte. Ya un juez que había actuado acá en Mar del Plata en un juicio de lesa humanidad, en el TOF de Mar del Plata, estoy hablando del juez Esmoris, ya ese juez hace un año, o sea en abril de 1916, había otorgado la libertad a un genocida Duret de Azul. Ese genocida que fue señalado como el responsable de la muerte de Carlos Laborita, también tiene otros desaparecidos de acá de la ciudad de Mar del Plata, como el conscripto Alberto Thomas y dos más. Son tres los conscriptos que desaparecieron de ese destacamento al que estaba a cargo de Duret. Así que Duret, que saludó ese día que vino libre, saludaba con las manos en alto a sus compañeros y amigos de andanza de la CNU que estaban adentro de la sala de audiencia que se le estaba haciendo el juicio. Bueno, él muy contento, celebraba y les transmitía fuerza. Es Moris, hay que destacar que hoy está sentado en el tribunal que investiga a la CNU de La Plata, que tanto ha costado realizar ese juicio, con dos imputados nada más, con el imputado Emilio Castillo y Pipe Pomares. Pero solamente han aceptado 5 víctimas. Ahora la querella presentó 6 causas o 7 causas más y se las han rechazado. Porque Moris, de alguna manera, tiene que seguir protegiendo a los señores que no solo están sentados en el banquillo, sino que se dan el lujo de amenazar, en la misma sala amenazan a los testigos. Si bien el tribunal le llama la atención, esto, digamos, después de saber de la segunda desaparición de Julio López, de la muerte de Silvia Supo y de la última muerte de la compañera de Córdoba, realmente para los testigos es demasiado intimidante. Así que bueno, nosotros seguimos peleando por este 2x1 y en este caso muy importante en contra de denunciamos realmente a este juez, a todos aquellos que protejan ese 2x1 que no existe y que sigan protegiendo de alguna manera esa terrible impunidad. Gracias. Yo siento, últimamente estoy viendo la misma película que vi hace 40 años y me parece terrible. Hoy es el día que estamos conmemorando a nuestros queridos compañeros que conocimos, que fuimos con algunos a los mismos colegios secundarios, que fuimos amigos hasta el final. Estamos viendo que la situación también se repite. Pero lo digo porque está el doctor Ricardo acá. Nos están avisando que los compañeros abogados laboristas de este momento que están realmente ayudando y están trabajando a la par, como dijo Mariano, que hacían nuestros compañeros desaparecidos, son una mafia dirigida por el doctor Ricardo. Y esto a mí nos preocupa muchísimo, nos preocupa a todos, porque hay muchas cosas en el país que no cambiaron. La Comisión por la Memoria tiene un registro manual de las cárceles de la provincia de Buenos Aires y de los problemas de anulación de derechos que tienen también los trabajadores que están quedando afuera. 600 trabajadores de PepsiCo despedidos la semana pasada es un trabajo para que el doctor Ricalde siga trabajando con su grupo de abogados moralistas, porque no son una mafia. Están haciendo lo que los psicólogos llamamos, están haciendo una proyección sobre nosotros. Lo que ellos son, lo ponen en nosotros. Esto es lo que los psicólogos saben. Así que, bueno, esto es lo que quería decir. La Comisión por la Memoria está trabajando permanentemente en esto. Acabamos de sacar un documento contra las razias de los colectivos, que también es una parte de la película que yo vi cuando tenía mucho menos años. Gracias. Buenas tardes. Bueno, agradecerle a los compañeros de la JB Mar del Plata por incentivar esta asamblea año tras año, como lo vienen haciendo desde que son conducción. Para nosotros, desde la sede autónoma regional Mar del Plata, es importantísimo poder seguir manteniendo viva la memoria de los compañeros abogados laboralistas que desgraciadamente perdieron sus vidas. Pero más allá de eso, me parece que también es un momento que tenemos que reflexionar qué es lo que está pasando en la actualidad, donde vemos desde el poder político la avanzada que hay en contra de los abogados laboralistas, porque el poder político también ve en estos compañeros abogados una herramienta en la defensa de los derechos laborales. Vemos claramente cómo, justamente, con el compañero Recalde ha sido injustamente agraviado por el presidente. Vemos como permanentemente desde el gobierno nacional busca menospreciar y romper cualquier tipo de organización sindical, como lo han vivido los compañeros canillistas en las últimas horas. Vemos como los compañeros despedidos de PepsiCo siguen sin tener una respuesta por la apertura de esa planta. Todas estas cuestiones hacen que esta conmemoración tome un significado muy relevante. Y es por eso que desde la CTA Autónoma Regional Mar del Plata estamos presentes y vamos a seguir acompañando estos reclamos. Y aprovechamos también para traer el saludo de compañero Carly Sassi, secretario general de la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires, y de los compañeros de ATE Provincia, donde también se solidariza y van a estar acompañando todas las iniciativas con respecto a esta fecha tan significativa, sobre todo para nosotros, para los marplatenses. Gracias por todo. Pero también nos van a ofrecer un tema que ellos mismos han compuesto y que en su momento lo expusieron por primera vez en el marco del programa Jóvenes sin Memoria, que lleva adelante la Comisión Provincial por la Memoria. O sea, acá está la mano de tanto de Susana como de Yamila, que ellas siempre militan ese espacio, que lo fomentan y que hacen posible que hoy estos compañeros jóvenes también hagan suya la lucha que nosotros continuamos de aquellos compañeros que hoy no están y que estamos recordando acá. Así que bueno, les doy la palabra a ellos. Queremos agradecer a la Asociación Judicial Bonaerense Departamental Mar de Plata y ATE la invitación para participar en este homenaje. Somos alumnas de la Escuela Secundaria número 9 de Batán, que participa desde hace 4 años en forma consecutiva en el programa Jóvenes en Memoria de la Comisión Provincial por la Memoria. Nosotras tomamos la posta desde el año pasado. A lo largo de estos años hemos investigado sobre las vivencias de nuestra comunidad bajo la dictadura y eso nos llevó a descubrir a un pueblo luchador. Queremos acompañar con nuestro pequeño homenaje a quienes fueron los abogados y los trabajadores de nuestra localidad. Para ello les traemos parte del recuerdo de Edgardo Gavín, que pudimos recoger en oportunidad de una charla de memoria portuaria en una comisión del Plan Fines de nuestra ciudad de Batán. Nosotros le preguntamos si recordaba que hubiera algún compañero detenido desaparecido en Batán y entonces nos contó lo siguiente. Paso a citar exactas palabras de Edgardo David, y dice: tuvimos también detenido, desaparecido, luchador, compañero que nos planificaba mucho, el doctor Jorge Candelor, abogado de AOMA, con el que generamos los famosos volantes para repartir en las canteras. Bueno, también en esa época había muchos hermanos chilenos que laburaban en las canteras, también había canteras, Seminara, Daceo, Cantongo. Gracias a ellos lográbamos muchas conquistas, gracias a la lucha de los compañeros. Como verán, nosotros somos brutos, no sabemos. No nos capacitamos en esto. Los que redactaban los textos, lo que queríamos decir, para que quedara más legal, más correcto, eran los abogados de los trabajadores. Candeloro era un compañero abogado detenido desaparecido que se lo reivindica mucho en la noche de las corbatas. También conocido compañero, el colorado Zavala Rodríguez, que está también abogado de la cantera de los Pujos. En la lucha todos somos parte importante. Lo aprendimos a través de los testimonios que fuimos buscando y encontrando, poniendo lo que sabemos al servicio de nuestros compañeros, tal como ellos lo hicieron jugándosela en cada acto. Trascendieron el trabajo cotidiano en el compromiso de pensar en el otro, de soñar por un país más justo y libre. Desde nuestro lugar de estudiantes trabajamos para que la memoria de lo que sucedió no se pierda, reivindicando a nuestros detenidos desaparecidos Juan Antonio Rodríguez Gavilán y Hernán Rojas Fajardo, trabajadores unidos en la lucha junto a abogados como el doctor Candeloro y el doctor Zavala Rodríguez en un entorno de pedido de memoria, verdad y justicia. Los derechos a vivir en democracia que ellos no consiguieron con su lucha no se negocian. Aunque las luchas cambian de objetivos, hay una que permanece inalterable: el derecho a vivir dignamente en libertad. Esta lucha continúa.